Bien sensual y sin igual, somos nosotros cuando nos juntamos y hacemos la ronda pa' bailar. Así de one, man, man. Bien sensual y sin igual, somos nosotros cuando nos juntamos y hacemos la ronda pa' bailar. Así de one, man, man. No sé cómo expresártelo, que estoy sintiendo por vos cuando te veo bailar así. Quiero tenerte pa' mí y al mirarte a ti entro en calor, mi amor. Y de igual quiero bailar con vos, no, no. Bien sensual y sin igual, somos nosotros cuando nos juntamos y hacemos la ronda pa' bailar. Así de one, man, man. Sensual, sin igual, somos nosotros cuando nos juntamos y hacemos la ronda pa' bailar. Así de one, man, man. Llego a la disco y tú te ves bien buena con esa mini mini. Te levanta cualquiera, ya vine varias veces y a todos se lo que. Dale para abajo, dale, dale varias veces. Cambiando de tema, yo ya estoy sudando. Ella sí que sabe al ritmo de este mambo. Mira su cintura, mira qué linda pierna. Dale para abajo, dale, dale como quiera. Y al mirarte a ti entro en calor, mi amor. Y de igual quiero bailar con vos, no, no. Bien sensual y sin igual, somos nosotros cuando nos juntamos y hacemos la ronda pa' bailar. Así de one, man, man. Bien sensual, como un imán. Se va acercando despacito y a poquito yo me la voy a ganar. Así de one, man, man. Muéstralo. Quiero verte, mami, como tú lo mueves esta noche hace calor. Con tu movimiento baja lento, pega y tú muéstralo. Quiero verte, mami, como tú lo mueves esta noche hace calor. Así de one, man, man.